Friday night yet. Bueno, buenos días, buenas tardes, no sé si estaré escuchando en la mañana. Bueno, en fin. En coro, ¿ya? Ahora estamos con los dinosaurios transmitores. Bueno, transmisores, me dijeron por ahí que se llamaba. En fin. Bueno, yo soy Pascal. Y me presento, me llamo Pascal porque me llamo Pascal, porque me pusieron Pascal, porque vivo al lado de mi casa y mi vecino es el que vive al lado. Me llamo Valentín y me presento. Y Valentín, también Valentín. Yo me llamo Juana, mentira. Se llama Martini. Ah, Martín, mira, quiero decir una cosa. Yo me llamo Martini de Durazno. Martini de Durazno, mira, quiero decir que me aprendí a hacer tu cara, mira. Sí. Mira. Pero ¿ahí me sale? ¿Sí me sale? Sí. Bueno, es que el Martín hace cara. ¿De qué hablaremos hoy día? Hoy día. Juan. No, hoy día. Hablaremos de bandas, contaremos historias de terror. Y Juan. Y anécdotas. Pero Juan. Ahora vamos con música. Dale motiza insana, baila capiva, dale motiza insana. Gato que ríe y que llora agua, gato que ríe y que llora agua. Baila capiva, dale motiza insana, baila capiva, dale motiza insana. Gato que ríe y que llora agua, gato que ríe y que llora agua. Dale motiza insana, baila capibara, le motiza insana. Gato que ríe que llora agua, gato que ríe que llora agua. Baila capibara, le motiza insana, baila capibara, le motiza insana. Gato que ríe que llora agua, gato que ríe que llora agua. Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo, báilalo, báilalo, báilalo. Dale motiza insana, baila capibara, le motiza insana. Gato que ríe que llora agua, gato que ríe que llora agua. Baila capibara, le motiza insana, baila capibara, le motiza insana. Gato que ríe que llora agua, gato que ríe que llora agua. Baila capibara, le motiza insana, baila capibara, le motiza insana. Gato que ríe que llora agua, gato que ríe que llora agua. Baila capibara, le motiza insana, baila capibara, le motiza insana. Gato que ríe que llora agua, gato que ríe que llora agua. Baila capibara, le motiza insana. Baila capibara, le motiza insana. Gato que ríe. Bueno, hoy día íbamos a contar historias de terror, ¿o no? Sí. Yeah. En fin. No sé si la música que sigue está buena para el terror, así que pon una música de terror, cambiamos de tema. En fin, voy a rellenar. No, sí. Voy a rellenar con unos chistes porque aquí el auditor escribe lento. Bueno, o sea, sí, el Martín escribe mucho más rápido. Y eso que es mucho menor que tú, vaya en quinto, tú vaya en quinto y él va en tercero. Es que yo lo que hago es que escribo guiones de algo que estoy haciendo. Por eso me aprendí dónde está cada letra. Perfecto. Pero lo escribo en el compu. Bueno, ya. Había una vez, Trus, había una bestia. El Diego está pegando algo. Hola, Diego, ¿nos escuchas? Sí. Hello, hola, Diego. Hola, aquí, Diego, ¿nos quieres mandar un saludo? ¿Nos quieres mandar un saludo? El Diego nos manda un saludo. Diego, si quieres, puedes pasar a mandarnos un saludo. Diego, ven. Ven, Diego. Diego, ¿se sí, fue el Diego? Macho. Ah, ya, se fue. Bueno, ahora vamos con historias de terror. Bueno, ¿quién irá primero? No, yo no. Yo voy de último. Ya, el Martín. Yo quiero decir que hace poco estábamos viendo videos de terror y lo que pasó fue que vimos un video de la tienda de Mario. Mario era una persona que se compró una tienda de piñatas para vender piñatas y él estaba muy feliz. Pero empezaron a pasar cosas extrañas en su tienda. Había un muñeco que siempre cambiaba de lugar y después en las cámaras vi una figura rara en las cámaras y se veía en muchas ocasiones. Y empezó a encontrar los perros de esa figura. Y después de mucho tiempo escuché una transmisión en la radio, una con interferencia que decía como Mario te voy a matar, pero no se escuchaba muy bien. Y después la muñeca seguía haciendo cosas raras y la fue a botar Mario y después a Mario en la tele le pasó algo y también le salió la misma interferencia. Y lo segundo es que también ese día vimos otros videos de terror y ocasiones de monstruos. Y yo tengo una teoría que salió en un video que encontraron a una cosa rara andando y esa cosa se parecía mucho a la de las grabaciones de la tienda de Mario. Muy interesante. ¿Qué quieres decir? Les tengo una propuesta. Podríamos escuchar la introducción de Quemar tu casa. ¿Están de acuerdo? No. Oh. No. No. No. No. Bueno. No, es que esa es muy ni siquiera he escuchado el segundo capítulo, Valentín. Pero, bueno, entonces no. Por eso da, es que esa serie da demasiado miedo. La pura introducción. No, sí, también. Mira, piensa que están escuchando niños que ven cartonito de 3 años. Sí, tienen razón. Bueno, en fin. ¡Nya! Ya, bueno. Valo, como tú insistís tanto, sí. Te toca a ti contar. Las he contado todas. Igual cuenta otra. No. Buena, sí. Una repetida. Además, ¿dónde las has contado? Ah, me sé una que con que ya parece que contó el Borja. ¿La puedo contar? Sí. Que él dijo que estaba en su casa y ellos tienen un perro y un... Tenían. Y estaba durmiendo y en... Ah, espérate. Con ellos se refiere a porque tiene 3 hermanos. Él, o sea, 2 hermanos. Era John, la Lunay y Marcel, el Borja. Ahí están los 3. Y el papá y la mamá. Y no sé qué más. Bueno, en fin. Y el Borja escuchó unos... Él dijo que escuchó unos ruidos y que su perro parece que estaba ladrando y entonces... Ah, espérate. Sí, mira. Los perros cuando ladran es porque sienten alguna presencia de un fantasma o porque ellos sí. Pueden ver... ¿Y? Fantasmas. Abrió la cortina y vio como la sombra de un perro, pero como con la cabeza dada vuelta y con las orejas hacia abajo. ¿Ya? Y luego el Borja cerró la cortina y al día siguiente... Fue a ver a su perro y estaba en su cama, acostado, muerto, con la cabeza dada vuelta. ¿Ya? Eso. Ya, eso da más, un poquito más de miedo que la del Martín. Sí. Bueno, yo no sé si esta da tanto miedo. Espérate, vamos con un poquito de música, ¿ya? ¿Quemar tu casa? No. Thank you. Perdón, tuvimos un pequeño inconveniente que quería invitar a unas chicas que se saben un montón de historias de terror, pero no quieren y están afuera mismo. Se están riendo porque me están escuchando, pero me están mirando de otra parte para fingir. Y hay un cartel. En fin, bueno, gracias Valentín por esa historia que sí dio más miedo. Y yo lo único que quiero decir es que el sábado vi muchas historias de terror y también, además, yo vi otra que decía que hay una alerta. Está alerta porque parece que los perros, pueden que tu perro la hayan raptado y una cosa se haya convertido en él. Si tu perro estuvo extraño, como que camina en dos patas, abre las puertas o te mira fijamente o hace cosas extrañas, puede ser un skinwalker, que puede ser alguien que está fingiendo ser tu perro para, no sé, hacer algo o planear algo. Juan. ¿Qué pusiste, Valeno? No sé, decía música de terror. La voy a cambiar. En fin. Bueno, yo no sé si estaba... Bueno, voy a contar dos, ¿ok? Una me la contó la Coté y otra la inventó mi papá. Pero lo loco es que el IAX... Mi papá inventó esa historia. Pero lo loco es que el IAX ya conocía esa historia. Y nadie la conocía. Nadie la conocía, solo él la conocía y mi papá la había inventado. En fin, cuento una, dos o tres. ¿Qué? Es que me hace tres. ¿Cuento todas para rellenar? Sí, dos. No, tres. Dos. Tres. Cuatro. Ya, tres. Bueno, que ya la que inventó mi papá y que conoce el IEX por alguna razón, la que me contó la Coté o la que escuché. El perro negro. El perro negro, bueno. La voy a contar como tipo. En historia de. No sé. Nosotros tres, porque justo son tres. Mira, siempre. Esta historia siempre sucede con tres personajes, ¿ya? Y justo somos los tres locutores, ya. ¿Quién desea tener mucho oro? Ya, el Valentín va a ser el que muere. Y ahí yo voy a ser un amigo y tú, el Martín va a ser la amiga. Pero vamos con un poquito de... Ya, Martín, vas a rellenar, ¿ya? Soy un sapo cantado. Estoy cantando el pausito. El pausito te murió. ¿El de terror? Espera, solo ponla. Bueno, en fin, ya. Y el... A ver, pon la música, po, que no se escucha. La puse. Bueno, es The Final Night of Freddy. Y bueno, lo que sucede es que... Ya. Que... Bueno, ya, los tres personajes. Yo, el Valo y el Martín. Y... Yo quiero oro. Ya, tú vayas a ser el que muere. ¡No! Ya, llegan en un... Están buscando oro los tres amigos. Pero el Valentín es el que quiere más oro. Y... Vamos a como al bosque. Alejado de Santiago. Y... Para bajarlo, que me desconcentro un poco en la música. Y... Pon otra. Y bueno, tocamos la puerta y aparece un viejo, raro, pesado, feo, estúpido. Y bueno, lo que sucede es que ya ahí abrimos la puerta, o sea, tocamos la puerta y hay un perro ladrando. Y abre el viejo y dice, ¿qué estás haciendo acá? Nosotros le decimos, estamos buscando montañas de oro, escuchamos que usted nos puede ayudar. yo no los puedo ayudar en nada, solo si quieren morir. Y el Valentín se aburre y le pega una patada, cierra la puerta y le pega una patada a la puerta y dice: acompáñenos. Y dice: bueno, ya, pero van a morir, uno de ustedes va a tener que morir, no sé por qué. Bueno, sí sabía, pero lo dijo así nomás para atemorizar. Tienen que superar 3 pruebas. Y si superan las 3 pruebas, encontrarán montañas de oro. Espérame un poquito. Bueno, en fin. Y van por 3. Tenían que superar 2 pruebas, ¿ya? La primera era simplemente caminar 12 kilómetros sin la camioneta, ¿ya? Luego siguen en el segundo desafío. Cambian de desafío. Y hay una arena. Hay una montaña de arena. O sea, hay una lluvia de arena. Tormenta de arena. Y escuchan un ladrido. Y ella, como la, el Martín, que es la mujer, el amigo, dice que se quiere alejar. Como que no puede superar. Y nosotros, yo y el Valentín, le decimos: oye, pero ¿a dónde vas? Y el abuelo pregunta, o sea, y el abuelo dice: tranquilos, la está llamando. Y bueno, van y no lo encuentra. La mujer encuentra un perro gigante, negro. Como el, no sé si vieron el último capítulo de la segunda temporada de Hilda. ¿Hilda? Bueno, era como ese perro negro. Pero este sí comía. Y bueno. Y se subieron al perro y caminaron con él toda la montaña. Y el tercer desafío era, ya encontraron la última como la encontraron la montaña de oro. Dijo: sí, somos ricos, somos millonarios, el Valentín dijo. Y nosotros, o sea, el Tata dice: aún le falta una prueba. Y yo y el Martín decimos: ¿cuál? Uno de esos, para ser millonarios, tienen que enterrar esta espina gigante. O sea, esa espina gigante de ahí, tienen que enterrar al perro en esa espina. Yo era enorme, po. Y el Valentín, como se creía tan valiente solo para ser millonario, dijo: yo lo haré. Y le decíamos: no vayas. Y bueno, de repente lo tomó y empieza a sonar un silbato. Era el perro del diablo. Y quien estaba tocando el silbato era el diablo. Y lo que sucede es que lo trató de enterrar, pero el perro, era cuando tocaba ese silbato, se volvía más y más poderoso y sacó al Valentín volando, lo mordió, lo machuqueó y casi se muere. Se salvó. Pero, dijo, ya pasaron unas horas, pero ya estaban en la entrada del bosque. Dijo, ¿estás bien? Valentín, ¿estás bien? Dame un espejo. Y se vio y parecía una masa enorme. Y no era, parecía cualquier cosa menos él. Y se murió. Martín, te poseyeron. Poseyeron al Martín. Mira. Bueno, mira. Ahora vamos con música llamada Tren al Sur. Bueno, volvimos de esas interesantes historias de terror. ¡Yeah! Y bueno, ahora vamos a contar unas anécdotas de cualquier cosa, de lo que quieran. Vamos a partir ahora con Valentín. Vale, Valo. ¿Eh? Apúrate, Valo, te toca. Que no se me olvidó. Di cualquier cosa que te haya pasado. Juan. Es patito, Juan. Acabo de abrir la ventana de la música, eso es lo que pasó. No, pues pero una historia interesante, como viajaste en tren al sur, en el segundo carro, en las 7 y media de la mañana, en la estación central. Que para las vacaciones fui a Los Vilos. Ya, ¿y qué pasó en Los Vilos? ¿Hicieron algo especial, como fueron a pescar o algo? No. Fuimos a... Fuimos a Los Vilos, nos quedamos en una cabaña. Fuimos a la playa y había una arena muy finita. ¿Había una arena finita? Ajá. Ah, qué bacán. ¿Y qué más? ¿Hicieron algo especial? ¿Cómo fueron al cine? No había cine. ¡Oh! ¡Esto es un insulto! Esto que suena es mi zapatilla nueva. Es de goma. ¡Hola, niñis! No sé qué pasó, Valentín, no te escuché nada, me pusiste al máximo. Bueno, gracias por esa anécdota ni tan entretenida, perdón. Yo quiero decir una. Ya. Lo que pasa es que, no me acuerdo, creo que fue el año anterior, fuimos a la nieve con mis primos. Yo me fui con mis primos en su auto y mi papá se fue con el mar y otra gente. Y mi papá quedó en pana. Y no nos dimos cuenta. ¿Tenía un qué? Y quedó en pana, mi papá. ¿Ah? Y no nos dimos cuenta. Y después nos preocupamos y el guimo fue a bajar hacia abajo. Y cuando bajó, no lo encontró. Y le habló a un Paco, y el Paco le dijo, no, voy a llamar a mi compañero. Y su compañero le dijo que lo llevaba en un camión hacia arriba. Y después, cuando nos teníamos que ir, compramos algo porque se le había roto el radiador y compramos como un pegamento. Y después cuando lo arreglaron no venían. Y nos preocupamos harto, porque nosotros siempre íbamos al frente. Y pasó un Paco y era el único que podía ir hacia adelante. Y lo que pasó fue que nosotros teníamos las llaves. Y el Paco iba para acá, en dirección contraria. Y le abrimos la puerta y el Paco frenó y le pasamos la llave y le explicamos todo. Y ahí por fin pudo venir mi papá con nosotros a la casa de mis primos. Fue una gran odisea. Muchas gracias. Yo creo que voy a contar a ver una anécdota. No, esa no. A ver, ya sé. Mi viaje por el sur. Fui a Coyhaique una vez y a ver una amiga. O sea, mi papá quería ayudar a una amiga a hacer su casa en el bosque. Y bueno, espérese un poco. Alegrías del corazón. Y no me ya, yo una vez viajé en el tren del recuerdo. Un tren antiguo. ¿Qué le está contando antes? Ah, no, perdón. Ya, y hicieron la casa. Ahora deberían estar terminándola, poniendo el último palito en este preciso momento. Y era súper lindo el bosque. Tenía dos niñas y siempre como que todos los días que hacían calor íbamos a un río hermoso, pero de verdad hermoso. Y había una caleta de nalcas, yo me comía las nalcas a veces. ¿Nalgas? ¡Nalcas! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Ay! Bueno... mi... ¿Cómo? Ya, me recuperé. Y era súper lindo, po. Y mi papá se tiraba piqueros a lo hondo, donde medía 6 metros de profundidad. Y en fin, era súper lindo, po. Y después me tuve que ir. Y yo, peña, fui a Puerto Montt después a ver a otro amigo. Y también estaba haciendo su casa, también lo ayudamos. Yo también iba como a otro río, pero era agua estancada. Y era como un río muy chico, pero igual pasaba por ahí encima, escalábamos montañas. Y en ese tiempo mi mamá me dio COVID. Y la fuimos a ver al hotel. Y luego nos fuimos a Puerto Cisnes. Sí, a Puerto Cisnes. Y... no, perdón, aún no nos íbamos de vuelta a Puerto Montt. Después de Coyhaique fuimos a Puerto Cisnes y nos quedamos en un hotel por un día. Por un día y la pasé bacán, me encantó ese día. Estuvo con lluvia, compartí con niñas y niños. Me ofrecieron pastelitos súper ricos. Y... ¡ay, Martín, dale con las caras! Tun tun tun tun turun tun tun tun tun turun tun tun tun tun tun pam. Y bueno, ya fue bacán. Después fuimos a Castro. No, miren. Después tomamos una barcaza tipo 5 de la mañana, 6 de la mañana. Nos despertamos a las 5 de la mañana. Lo tomamos a las 6 y estuvimos ahí 12 horas. Y dieron caleta de películas en la barcaza. A mí me encantó Guerra Mundial Z. También Pixeles. Y el barco se movía caleta, caleta, caleta. Pasamos por unas islas. Y fue bacán, ¿no? Después llegamos a Quellón. Después tomamos un bus a Castro. Y después... después de Castro tomamos un avión. No, un bus a Puerto Montt, si no me equivoco. Y de Puerto Montt viajamos a Santiago y volvimos a Valparaíso. Pero si no lo sabían, estábamos en Valparaíso. On the inside. Bueno, vamos con música, ¿ok? Boy, lost in a red shirt. With these encounters in the forest, I'm sure to get hurt. Trial by fire, these puzzles require intelligence at a level that's higher than others. I'm tired. Pick 'em up with my mind, I've designed a path. I'm stacking bodies to uncover the way I map. With no sound, no color, it's so bland. How could the inside be the most fun that I've had? Feels like I'm pulled back to limbo land. Bueno, yo no sé, como que ya nos estamos aburriendo un poquito. Y quizás ya tenemos que irnos. Parece que ya se fueron. No, ahí está el Facu. Bueno. Pero quizás... quizás nos tenemos que ir rápido. En fin. Soy Pascal y me despido. No olviden escuchar los dinosaurios transmisores. Transmisores, perdón. Despídete, Martín. ¿Cómo te llamas, Martín? Despídete, Martín. Me llamo Martín y te estás no... cero por fino. Y... me llamo Valentín y me despido. Y Valentín. So it goes. The creature knows. So it goes. I'm trying to get home. So it goes. The creature knows.